Como nos gusta. Espectacular, sí, está lindo el día, hay un poco de viento, hay sol, no hay nubes y está súper agradable la mañana a esta hora, no hace calor, pensando en los días que veníamos de mucho calor a esta hora y con mucha humedad, te digo que está agradable, muy agradable la mañana, así que si hay que hacer cosas caminando, en bicicleta o tracción a sangre, lo podés hacer tranquilamente, no vas a tener un día agobiante, por lo menos a esta hora de la mañana. Obviamente que a la siesta se pone brava la siesta para andar dando vueltas, pero si hay que hacer cosas estas horitas, 8 de la mañana hasta las 11, te viene muy bien. Aprovecha, dale. Aprovecha, exactamente. Bueno, semana de buenas noticias, por lo menos para personas que están esperando una buena noticia. El 25, o sea, el miércoles, se hace el tercer sorteo de casas en la ciudad de Santa Rosa. Y esto es una buena noticia para muchas personas que están esperando durante muchos años y se van a poner a sorteo otras 33 casas en la ciudad de Santa Rosa. Es el tercer sorteo que se hace para la ciudad capital. Y también hay que ir verificando los padrones porque después de algunas impugnaciones que hubo o algunas modificaciones en los padrones, ya están los padrones definitivos para chequear en la página del IPAB o si no en algunas de las redes sociales que encuentres por ahí. Digo porque cada vez que se hace un sorteo se va modificando el número que le adjudican a cada persona que está en el padrón para poder ser sorteada, porque el número de inscripción es una cosa, el número de documento es otra y el número que te asignan para el sorteo es otro y va cambiando porque se van modificando, algunas personas le van tocando una casa, otras fueron impugnadas, entonces las van sacando del padrón y también algunas tuvieron algo de suerte porque las iban cambiando de segmento porque consideraban que debían estar en un segmento con mayores posibilidades, así que hay que ir chequeando esos padrones que ya son los definitivos, pero este miércoles se hace el tercer sorteo de casas sociales en la ciudad de Santa Rosa, por supuesto que siempre a través de la Lotería de San Luis, eso se transmite a través de la Televisión Pública Pampeana y por supuesto que es una buena noticia porque hay gente que está esperando durante mucho tiempo una casa y puede ser la solución de la vida, que te toque una vivienda y sobre todo una vivienda digna donde puedas tener, puedas desarrollar tu vida y puedas tener todos los servicios como está entregando el Instituto Provincial Autárquico de la Vivienda. No se sabe todavía cuándo es la entrega formal de las casas, porque recordemos que pensaba que para fin de mes, para fin de este mes de enero, iban a comenzar a entregarlas. Bueno, por ahora, esta información no está del todo clara porque hay que hacer algunos trámites y demás, y las empresas, a la medida que van terminando las casas, las van entregando, en este caso, al instituto. Después el instituto lo que hace es un sorteo y es la adjudicación. Por ahora, esa parte, digamos, te dan la llave para entrar a la casa, eso todavía no está claro, aunque seguramente en estos días se va a dar a conocer públicamente. Así que una buena noticia comenzando la semana. Y después, en el transcurso de la mañana, vamos a desarrollar otra noticia que es un poco más dura, que es la situación que están pasando en las estaciones de servicio, porque avisaron a nivel nacional que a partir del 1 de febrero no se van a aceptar más ventas de combustible a través de tarjetas de crédito. Con ese tema, en un ratito vamos a estar. Ajá, bueno, bien, Mauro. Nos reencontramos cuando haya más información, entonces. Cuando ustedes quieran, Juan Pablo, no hay problema. Buena punta tiraste ahí para estar atentes. Hasta luego. Mauro Montero, nuestro cronista de exteriores, nos ponía al tanto de estas cuestiones vinculadas con la entrega de viviendas sociales, la construcción, los sorteos, y también vamos a profundizarlo más tarde luego, esta nueva metodología de comercialización de combustible en las estaciones de servicio locales. 2023, año redondo. 40 años de democracia, 10 años de Radio Kermés. Año redondo.